Ey, Illuminati, que lo que. Ay, ay, ay. A mí me gusta cuando tú lo prendes y te prendo, prende y te prendo, prende y te prendo. A mí me gusta cuando prende y te prendo, prende y te prendo, prende y te prendo. A mí me gusta cuando yo llego, me prepara mi bebida. Café patrón pa' toda la avenida. Pa' mi mujer y pa' mi chico de la esquina. Ya tú sabes cómo va la movida. Llamo al Zen, ya tú sabes qué es lo que. Yo te lo grabo desde UK. Mami chula pa' que sepa que yo estoy bien, bien. Prende y te prendo, prende y te prendo, prende y te prendo. A mí me gusta cuando prende y te prendo, prende y te prendo, prende y te prendo. A mí me gusta cuando desacata, tú eres una niña mala. Prende inhala, tú te desacata, tú eres una niña mala. Prende inhala, tú te desacata, tú eres una niña mala. Prende inhala, tú te desacata, tú eres una niña mala. Prende y te prendo, prende y te prendo, prende y te prendo. A mí me gusta cuando prende y te prendo, prende y te prendo, prende y te prendo. A mí me gusta cuando chula.